corazón. ¿Dónde está tu corazón? No importa si hace frío, yo soy aquel calor. Si escuchas mi silencio, hallarás mi corazón. No es un misterio, no es un secreto. Misterio, no es un secreto, es como ahora.